Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatles. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola a todos, muy buenas noches. Efectivamente, una vez más, no soy Ramiro Segreyes, pero soy como su hermanita pequeña. Os damos la bienvenida un viernes más a este mundo beateliano para escuchar todo aquello que está relacionado con Beatles y sus maravillosas canciones que nos visitan, pues hoy viernes de 11 a 12. Pero también nos podéis escuchar los domingos a las 10 de la noche, así que seguimos escuchando Beatles todo el fin de semana. Vamos a empezar con una canción que no podemos olvidar ninguna noche, porque se llama The Night Before. Fondo estamos escuchando Count Basie interpretando a los Beatles. Pero vamos a seguir con un buen tema de ellos. You are going to lose that girl. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, you're gonna that, lose girl. That girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. Gonna change her mind. Right, and then you'll be the lonely one. The only one. You're gonna lose that, yes, girl. 2 de septiembre de 1964. Actuación en el Convention Hall en Filadelfia, Pensilvania, ante una audiencia de 13.000 fans. Antes del espectáculo hubo la usual conferencia de prensa donde 50 policías y 25 reporteros, todos apretujados, se reunieron cerca del salón principal del hotel. Vamos a escuchar With a Little Help from My Friends, un tema que fue escrito por John Lennon y Paul McCartney. Bueno, se acreditaba a ellos dos, como siempre solían hacer. Y es un tema que forma parte del álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's, de 1967. Fue cantada por el baterista Ringo Starr. La canción, además, fue 3 veces número 1 en los registros musicales británicos para sencillos y se situó en el puesto número 304 en la lista de las 500, nada más, nada menos, 500 mejores canciones de todos los tiempos, publicada por la revista Rolling Stone. Así que vamos a escucharla con un poquito de ayuda de mis amigos. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high. El 2 de septiembre de 1978, 4 semanas después del nacimiento de su hijo, George Harrison y Olivia Arias se casan en una ceremonia secreta en la oficina de registro en Helley-on-Thames. También en septiembre de 1981, en Matthew Street, Liverpool, se exhibe una estatua gigante hecha en fibra de cristal de John, titulada Working Class Hero. La pieza, creada por el escultor Alan Curran, de 44 años, es parte de una solicitud de 12.000 libras, siendo este solamente el costo de fundirlo y preservarlo en bronce. Asimismo, el 2 de septiembre de 1988, en la BBC, TV en Wood Lane, Londres, la hermana de John, Julia Byrd, aparece en el programa Woman, donde promociona su nuevo libro, John Lennon, My Brother. Y ese mismo día, el 2 de septiembre de 1980, John Lennon grabaría Double Fantasy. Así que vamos a escucharla. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¡Qué noche la de aquel día! ¿Te lo pasaste bien, verdad? Lo sabía. Pues repite, Radio Tránsito, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de todo el pop español de martes a sábado, donde podrás degustar los segundos mejores gin tonics de la Comunidad Valenciana. Radio Tránsito, tu punto de encuentro en Valencia. Literato Azorín 6, en pleno corazón de Ruzafa. Radio Tránsito, con la mejor música, la mejor copa y el mejor servicio, que noche la de cualquier día. Radio Tránsito. Con el fondo Count Basie. Seguimos escuchando esas efemérides que ocurrieron en septiembre de 1968. Abbey Road, sesiones para el álbum blanco. Trabajaron sobre While My Guitar Gently Weeps. Asimismo, el 3 de septiembre de 1979, en directo en el programa Super Dance en Estados Unidos, aparece Ringo como invitado especial en el espectáculo anual de la televisión Teletón, para recolectar fondos para la Asociación Americana de Jerry Lewis Distrofia Muscular, donde se reúne a Bill Wyman, Todd Rundgren, Doug Kersab y Kiki Dee. En el programa podemos ver a Ringo atendiendo las llamadas telefónicas para luego más tarde tocar con su banda Money, Twist and Shout y Jumpin' Jack Flash. Vamos a oír a Jumpin' Jack Flash, pero por nuestras majestades, los Rolling Stones. Now Llegó el momento de la poesía, llegó ese momento de la canción recitada. Así que vamos a ir allá. Vamos a recitar I'll Cry Instead. En vez de eso, lloraré, de Lennon. Tengo todas las razones del mundo para volverme loco. He perdido a la única chica que tenía. Si pudiera hacer lo que quisiera, hoy me encerraría, pero no puedo. Así que en vez de eso, lloraré. Guardo un gran resentimiento. No puedo hablar con la gente que me encuentro. Si pudiera verte ahora, intentaría que me lo explicaras. Pero no puedo. Así que en vez de eso, lloraré. No quiero llorar cuando hay gente. Me da vergüenza solo mirarles. Voy a esconderme bien lejos, pero algún día volveré. Y cuando vuelva, será mejor que os escondáis, chicas. Voy a romper corazones por todo el mundo. Sí, los partiré en dos. Y os enseñaré de lo que es capaz vuestro amante. Hasta entonces, en vez de eso, lloraré. What your loving man can do, 'cause he'll laugh, I'll cry instead. De septiembre de 1995, en el estudio 2 de Abbey Road, Paul con Paul Weller y los Mojo Filters, que incluyen a la estrella de Oasis, Noel Gallagher, graban una versión de la pista de los Beatles, Come Together, para la inclusión en el álbum de caridad para los chicos de la guerra, producido por Brian Eno y llamado Help. La pista es grabada en un día, prensada el siguiente y lanzada como parte del álbum el 11 de septiembre, un proceso inspirado por John en Instant Karma. Vamos a escuchar a Come Together, pero por ellos, Paul Weller, Paul McCartney y Noel Gallagher. You come on flat top, come grooving up slowly. Got two apples, one holy rollers. Got head down below his knees. Got to be a joker, 'cause it's so hard to see. Come together. De septiembre de 1990, en Nueva York, en el Lone Star Roadhouse, durante la 15 ceremonia anual de Buddy Holly, Paul aparece en el escenario para tocar con su banda brevemente las canciones Oh Boy, Ray Vaughan y Lucille. Acompañando a Paul están Dave Edmunds, Max Weinberg y los Crickets. Vamos a escuchar a todos ellos juntos interpretando Lucille. Que nos están viendo. ¿Qué dices? Si la cámara está lejísimos y además está en un rincón. ignorante, que es una Technometric y esas tienen un ángulo de hasta 360 grados y de larga distancia, con una nitidez que te reconocen hasta en tu pueblo. Pues pies, ¿pa' qué os quiero? Cámaras de seguridad Technometric, líder en videovigilancia y en alarmas sin cuota mensual. Visite nuestras ofertas en la web technometric.com. ¡Que te veo! Hello Valencia, es el ocio y la cultura. La revista Hello Valencia cumple 16 años y lo está celebrando cantando y bailando con la canción Guía de tu día a día, creada por los chicos de Te compongo tu canción, inspirándose en el espíritu de la revista más alegre y divertida de la ciudad. Hello Valencia, cada día a tu medida. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Septiembre de 1962. Sesiones de grabación en Abbey Road. Los Beatles trabajaban en la grabación de How Do You Do It. Los horarios restringidos no eran la única formalidad curiosa de los estudios de Abbey Road, allá por 1962. Aún se podía ver a los ingenieros técnicos vestidos con túnicas blancas y la costumbre perduraría en los estudios hasta entrados los años 70. En una memorable ocasión, antes de convertirse en Sir Winston Churchill, visitó los estudios de Abbey Road y al observar al equipo prolijamente uniformado de blanco, al tiempo que, no sin esfuerzo, subía las escaleras, hizo una pausa para respirar y dijo: «Dios mío, creo que he venido al lugar equivocado. Esto parece un hospital». A lo largo de su carrera, los Beatles desafiarían exitosamente esta rutina y cambiarían probablemente para siempre la forma de operar de los estudios. Vamos a escuchar How Do You Do It por sus autores Jerry and the Pacemakers. How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. Passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. Passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you when I do it to you. Bueno, llegó el momento de covers Beatles. Normalmente esto lo hace nuestro compañero José Asunción, pero hoy tampoco está. Va a brillar, como bien decía Ramiro, por su ausencia, pero lo que no sabe Ramiro es que él también brilla por su ausencia, así que estoy entre brillos esta noche. Vamos a saber de estos covers. Hoy, para hacer que el regreso de las vacaciones sea más agradable, vamos a empezar con la versión de Yesterday, de la mano de Carrie Underwood. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly vamos con la versión del tema Can't Buy Me Love, que interpreta la banda de Estados Unidos Big Time Rush. Can't buy me love. Y nos vamos a despedir de Covers Beatles con el grupo Nicotine y su versión del tema Hello, Goodbye. Estamos escuchando de fondo a Hey Jude, interpretado por Count Basie, una canción que fue lanzada en agosto de 1968 como primer sencillo del sello discográfico de la formación Apple Records. Como siempre, acreditada a Lennon y McCartney, a los dos. El tema es una balada que evolucionó a partir de Hey Jules, canción que Paul escribió precisamente para consolar a Julian, el hijo de John, después del divorcio de sus padres.

Bueno, habéis podido comprobar que son 7 minutos los que dura esta canción. Fue en su tiempo la canción más larga de la historia en ocupar el top 10 de las listas británicas de sencillos. También pasó 9 semanas como número 1 en Estados Unidos, el tiempo más largo que ha permanecido una canción de Beatles en la parte superior de las listas estadounidenses. El sencillo ha vendido aproximadamente 8 millones de copias y se incluye en las listas de las mejores canciones de todos los tiempos. Estos chicos, desde luego, todo lo que hacían, lo hacían bien. Y seguimos casi casi despidiéndonos y escuchando Don't Ever Change, de ellos, de los Beatles. You never wear a stitch of lace. Your powder's never on your face. You're always wearing jeans, except on Sunday. So please don't ever change. Now don't you ever change. I kinda like you just the way you are. You don't know the latest dance, but when it's time to make romance, your kisses let me know you're not a tomboy. So please don't ever change. No, don't you ever change. Just promise me you're always gonna be as sweet as you are. Pues eso es todo, amigos, esperamos que hayáis disfrutado de lo lindo y nos despedimos con este tema. ¿Por qué? Porque es el final. Bien, nos vemos la semana que viene. Al que no le haya dado tiempo a escuchar el programa entero, pues ya sabéis, podéis escucharnos también el domingo a las 10 de la noche. Nos vemos la semana que viene, un beso fuerte a todos y sed felices.